su casa sin saber y regresaría a la tarde con algo para comer. Solo lleva el fumo en su madón, vacío de esperanzas para el lado del olor. Pero él sigue adelante, sabe que no queda otra. Que ya está asomando su cuerpo no da más, pero más le duele saber que su bolso está vacío y no habla para comer. Y le sirve a sus hijos cómo hacer para explicarles que habrá que dormirse sin comer. Con unas cuantas monedas en una tienda robó.